La verdad que, bueno, contento de recibir visita. La vamos a ir adelantando de a poquito porque tiene mucho que ver con este Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 27. Radio que tiene un montón de aspectos diferentes, no solamente que conocemos todos. Totalmente. Está Horacio Volati con nosotros, un pionero de del radio aficionado, de la radio. ¿Por qué tiene que ver con eso de radio aficionado? Y acá de... ¿Pionero? Sí, obviamente que sí. Años, pero no pioneros. Pioneros fueron los cuatro locos de la azotea. Creo. Y ahí vamos a ir con usted. Ahí vamos, dale. Ah, yo pensé que se iba a sacar año, que iba a ser así. Eso es lo de menos. Bueno, un gustazo estar, Roberto. Horacio, perdón. No, el gusto es mío y bueno, te agradezco por la invitación y más que nada para difundir cosas que nos competen, que es el tema de la radio, ¿no? Que por ahí quedan medias guardadas y más que nada con el tema de la radioafición, que dio origen justamente con la emisión de Los Locos de la Azotea este 27 de agosto, que cumplieron 97 años de esa primera transmisión. Totalmente. Así que agradecido. Y algunas cuestiones que ya nos va tirando fuera de aire, que la transmisión que se escucha históricamente o la grabación no hizo caer un lagrimón. La transmisión que siempre pasábamos por original, no es la transmisión original. La transmisión de Los Locos de la Azotea, sí. La que se escucha medianamente, sea en cualquier sitio web o que se ha arrastrado a compartir, es una transmisión que se realizó en el año 89. Justamente uno de los participantes de esa emisión fue el que es ahora subdirector de la Radio Nacional de Buenos Aires. Tal González, creo que era Enrique o Roberto González, junto con un locutor, hicieron el speech original, o sea, porque se les ocurrió recrear la historia de la radio, pero no hay registro de la historia de la grabación original. Entonces, con todos los datos y los registros que habían en los periódicos, ellos trataron de volver para atrás en año y tratar de volver a hacer lo mismo que se había hecho en la época de la primera edición, de la primera transmisión en el Teatro Coliseo. Bueno, vamos a estar ahí, también nos comentó sobre la primera radio mendocina, ¿no? Vamos a estar ahí en ese pedazo de historia con Horacio, y bueno, lo de Radio Aficionado también. Sí, es lo que más me compete, que es lo que llevo ya durante el año 83, mi licencia es Lima Unión 1, Mayo Hotel Charlie. Nació cuando hice el servicio militar en la compañía de comunicaciones. Bueno, ahí le tomé el amor a la radio, porque estuve 14 meses en la radioestación y la central telefónica de la compañía. Así que imagínate el amor que tengo por esto, ¿no? Y cada vez más y más siempre se va acrecentando el amor que uno siente por este sistema de comunicación. Bueno, vamos a estar con Horacio después de esta primera parte. No ha venido solo, ha venido con nuestra compañera Silvana y Ioana, que lo ha traído. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola. Bien, ustedes. Acá acompañando a Marconi. Yo le digo Marconi. Ya. ¿Nuestro Marconi? Sí, el Marconi mendocino. Bueno, sí, para tanto. No sé, pero lo llaman. Horacio, necesito ayuda con estos cables. Y Horacio Lo bueno que yo aprendí en esto es que hay veces que si uno puede tener un poquito más de conocimiento, lo pueda transferir o volcarlo en algún medio. Eso es bueno, así que te agradezco, sí. Bueno, un gusto tenerlos acá. Acá en la radio vamos a conversar ahora largo entendido.